que ver con esta serie de mensajes que se encuentra en 1 Crónicas 29:14. ¿Lo leemos juntos? Porque todo viene de y solo le damos a Él lo que ya es suyo. Amén. Y hoy vamos a compartir. Ah, me queda un anuncio más. Prepárense, todos, adolescentes, jóvenes, adultos, se viene en septiembre, mitad de septiembre se vienen los discipulados, ¿sí? La cruz del discípulo, la personalidad del discípulo, y viene uno que se está haciendo rogar hace unos años, la victoria del discípulo, ¿sí? ¡Amén! ¡Amén! Prepárense y estudien mucho, porque se viene con todo el tercer nivel. ¿Vieron como las películas, la 1, la 2, la 3, cada vez se va poniendo mejor, ¿sí? Hasta la 4, que es la misión del discípulo. Pero vamos a tener que esperar para esa, pero en septiembre vamos a arrancar como nunca los tres. Y esta serie de mensajes, hoy tenemos un título. ¿Cuántos recibieron este papelito? Ese es un pequeño bosquejo con los versículos. Si alguien no lo tiene, ¿sí? Levante la mano. Uy, son unos cuantos. Si quedó algo, algunos, ahí está el hermano Maxi, los va a repartir. A los primeros que levantaron la mano. No, tengan la mano levantada, van a tener el bosquejo de esta noche. ¿Sí? Esto es para ahorrarle tiempo. Después en su casa, ¿cuál era el versículo? Mirar de vuelta el video. Usted va a tener los versículos para poder leerlos, ¿sí? Y hoy vamos a compartir principios para administrar bien nuestra economía hogareña. Principios bíblicos para administrar bien nuestra economía hogareña, ¿sí? Porque a veces venimos acá y decimos, sí, damos el diezmo, damos la ofrenda. ¿Cuánto es el diezmo? Que la otra vez lo explicamos muy bien y el pastor habló y también me tocó hablar a la mañana, ustedes no estaban. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%, ¿sí? Que nosotros se lo damos ¿a quién? Y el otro 90% lo gastamos como queremos. ¿Eh? No, es el 90% más el 10%, ¿sí? Y yo en esta tarde quiero compartirte un pasaje. ¿Sí? Que ustedes dicen, ¿qué tendrá que ver con la economía? Pero tiene que ver con la economía. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, ¿sí? Y que se lo van a tener que memorizar muy bien para el discipulado número 3. Y dice así, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? No es el único versículo que vamos a leer en esta noche, pero sí vamos a centrarnos en esta palabra. ¿Sí? Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que a partir de esta palabra nos pueda hablar en el resto de esta noche. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de bendición, por este tiempo que hemos pasado esta mañana también disfrutando con el resto de la iglesia, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, ahora que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda ministrar, Señor, que nos pueda llenar, Señor, que nos pueda cambiar, que nos pueda transformar, como dice tu palabra, nos pueda instruir en justicia, redarguir, corregir. Señor, anhelamos esto para nuestras vidas en este momento. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La palabra de Dios es inspirada, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuánto de la Biblia es inspirada? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Antiguo? ¿Qué dice la palabra? Eso es maravilloso de la palabra. Ay, es hermoso, porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios. No solamente las partes que me gustan a mí, sino aquellas que me exigen algunas cosas, ¿sí? Cuando hay mandamientos, cuando hay leyes, cuando hay cosas, toda es inspirada por Dios. No solamente cuando Dios dice que te ama, sino todo es inspirado por Dios, ¿sí? No solo una parte, no lo que solo a mí me gusta, sino que todo. Y saben que la palabra es tan hermosa de principio a fin. La palabra tiene poesía, historia, profecía, leyes, principio, y saben que también tiene, que a todos nos gusta, tiene música. La palabra es completa, toda es inspirada por Dios. Y esta semana estaba atendiendo en el negocio y entra un cliente, ¿sí? Me empieza a compartir de su vida, cómo los problemas que tenía y las decisiones que había tenido y que se casó y que se separó y tenía un montón de dificultades. Entonces, en un momento digo, esta es mi oportunidad, dije. Y le dije, tenés que leer la Biblia. Ah, sí, yo he leído la Biblia porque... No, tenés que leer la Biblia. Entonces dije, hay 5 cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Ya que es útil para todo esto que dice, para instruir, para corregir, para redarguir, tenemos que, en primer lugar, leerla. Después tenemos que meditarla. Luego tenemos que estudiarla. Y yo ya la leí, la medité, la estudié. ¿Qué tengo que hacer? Practicarla. Sí, porque algunos se quedan, saben un montón, son unos bochos de la Biblia, saben, la estudian, la memorizan, pero no la practican. Y por último, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Compartirla. Sí, me la guardo para mí. Tengo que practicarla y como hice en ese momento, la compartí. Le digo, te voy a decir una cosa. La Biblia es el GPS de las personas. ¿Sí? Si vos querés tomar... Porque me atreví, ya que estaba ahí, digo, bueno, qué perder, ya que me dio la oportunidad, me contó todas sus cosas, le dije, es hora de que tomes buenas decisiones. Ahora, no puedes tomar buenas decisiones si no conoces la palabra. Ah, sí, algo conozco, porque yo fui a tal lugar y me enseñaron, y fui a otro lugar, hice yoga, y fui a otro lugar y aprendí ciertas artes marciales. Bueno, le digo, la dejé escuchar un rato más y le digo, el Señor dice en su palabra cómo debemos vivir. Porque la Biblia sirve para un montón de cosas. Para instruir, para corregir, para redarguir. Use esta palabra esta semana. ¿Sí? Yo leo la palabra para redarguir. ¿Saben lo que significa redarguir? Porque la usamos y es muy linda decirla, pero significa refutar y rebatir. Hay cosas que yo creo que son de determinada manera, pero cuando las leo, el Espíritu Santo me dice, no, no es tan así. Y el Espíritu Santo me refuta a mí a cosas que yo creo que son de determinada manera. El Espíritu Santo a veces rebate cosas que yo creo que son o me enseñaron de determinada forma de moverme, de vivir en la vida, y el Espíritu Santo me enseña que es de otra forma. Hablamos, me dio la oportunidad, le dije, tenés que entregar tu vida a Jesucristo. Bueno, qué perder ya. Se estaba haciendo, le digo, ¿me das un minuto? Quiero orar por vos. Y ahí lo abracé, le dije, vamos a orar. Y termino de orar. Y suena el timbre. Le contaba ayer a los jóvenes, ¿sí? Que me da, a veces no tengo la oportunidad, porque hasta que me suena el timbre tengo la oportunidad de hablar o empezar. Pero hay que hacerlo, yo los animo a todos que lo hagan intencionalmente, ¿sí? No de casualidad, un día, alguien, sino que lo podamos hacer intencionalmente de poder compartir la palabra. Y la palabra toda es inspirada por Dios. Amén. Ay, qué linda la palabra, porque la palabra te habla de cómo vivir tu vida espiritual, de cómo, qué sé yo, para los que están buscando novia. Si hay alguno acá, ninguno se va a animar a levantar la mano, ¿sí? O novio, ¿sí? Los padres, algunos padres dicen, no, mis hijos no. Sí, sí. La mejor toma de decisiones que podemos hacer en cuanto a la persona que vamos a elegir está en la palabra. Si vas a elegir un estudio, la carrera, lo mejor va a ser consultar con la palabra. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero... A veces creemos que es para enseñar a los demás, no es para enseñarme a mí. ¿Útil para qué? Para redarguir, para que me cambie a mí, para que me refuten a mí. ¿Para qué? Para corregir, porque hay cosas que no las estoy haciendo bien. Y creo que las estoy haciendo bien. Dice la palabra que el hombre hay veces que cree que su camino es derecho y que está andando bien. Pero hasta que conoce la palabra y es corregido. ¿Para qué? Para instruir en justicia, de cómo debo enderezar mis pasos y hacer justicia en la vida. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean como... Qué bueno, yo quiero ser perfecto. Una vez no, me gustaría ser perfecto. ¿A usted no? Lea la palabra. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, dice enteramente preparado para toda buena obra. Para todo lo que usted haga, ¿cómo puede ser perfecto y cómo puede estar preparado para toda buena obra? leyendo y conociendo, meditando, compartiendo la palabra de Dios. Pero entre esas cosas que podemos hablar de amor, de poesía, podemos hablar de anatomía, porque con esto de que estuvimos hablando del aborto, la palabra dice, habla de que Él nos formó los huesos, que el embrión vieron tus ojos. La palabra habla de un montón de cosas. Y también la palabra habla de principios de economía. Ah, ¿sí? La palabra habla de principios de economía. ¿Cómo hago para usar mejor los recursos que Dios me da? ¿Sí? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Lea la palabra. ¿Cómo hago para deshacerme de las cuentas que tengo que son un montón? Lea la palabra. ¿Cómo hago para que me asciendan en el trabajo? Lea, ¿cómo? Muy bien, ¿vieron? ¿Entendió el concepto ella? Muy bien, hay que leer la palabra. Hay principios para ordenar mi economía hogareña y hoy los vamos a estar compartiendo, ¿sí? Ustedes tienen ahí un pequeño resumen, ¿sí? Muchas veces nuestra economía es afectada por cuestiones que están fuera de nuestro control, ¿sí? Son causas externas, ¿sí? Usted tiene su economía bien ordenada, pero hay causas externas que usted no puede controlar. Por ejemplo, algunas que anoté. El aumento del precio de los servicios básicos, ¿sí? Usted gana tanto dinero, pero le aumentan el agua, le aumentan la electricidad, le aumentan el gas. Esto no pasa en Argentina, ¿no? ¿Sí? Si alguien escucha en otros lugares, pasa, ¿sí? Y no solamente en Argentina, pasa en otros países del mundo, pero parece que nosotros estamos acostumbrados a los aumentos, ¿sí? Aumentos de precio. Aumento del precio de la canasta básica. ¿Qué es eso? Los alimentos, la leche, el pan, el aceite. ¿Sí? ¿Podemos controlar eso? ¿Podemos hacer algo para que eso no aumente? Y la verdad que no somos ministros ni de economía, ni estamos para... Pero lo sufrimos, son ataques externos a nuestra economía. ¿Sí? Causas externas que no dependen de nosotros, pero que afectan directamente nuestro presupuesto. Aumento del precio del combustible, de la sube, del pasaje. ¿Sí? No lo podemos controlar, pero van afectando nuestra economía. Ni hablar de algunos despidos, ¿sí? Alguien que tiene una pérdida de trabajo o alguien que lo cesantean un tiempo, no tiene por un tiempo trabajo. No tenemos el control de esas causas externas que afectan nuestra economía, pero sí podemos tener control de las causas internas que afectan nuestra economía. Hay cosas que sí tienen que ver con nosotros, cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para tener una buena economía. Y como todo pertenece a quién? A Dios, debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da a través de cada uno de los trabajos que Él nos ha dado aquí en nuestra iglesia. Amén. Y lo primero que vamos a nombrar, uno de los principios que vamos a compartir, el primero, ¿cómo dice en su hojita? La prioridad, ¿quién es? Él es el dueño de ¿qué? De todo. Él es el dueño de todo. Y vamos a leer un proverbio, porque como dije, toda la escritura es inspirada por Dios, hoy vamos a leer mucho la Biblia, ¿sí? Hoy me va a escuchar menos a mí, va a escuchar más al Espíritu Santo lo que dejó escrito. Amén. Dice, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dice que tenemos que honrar al Señor con las primicias de nuestro sueldo, de lo que nosotros ganamos, ¿sí? Las primicias de los frutos. Y yo les quiero decir algo, usted no comience nada, no planifique nada, no edifique nada y no pretenda administrar nada sin antes poner a Dios en primer lugar. La palabra de Dios dice, buscadme primeramente a mí y todas las demás cosas que uno está pidiendo, clamando, necesitando, van a ser como añadidas. ¿Lo cree? Porque me olvidé de algo, a la Biblia hay que creerla, ¿sí? No solamente estudiarla y leerla, hay que creerla, ¿sí? Lo daba por entendido cuando dije que había que practicarla, hay que creerla. Otro pasaje dice, 2 Corintios 9, versículos 6 al 8, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará, Y el que siembra abundantemente, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a recoger? Abundantemente. Que cada uno dé como propuso. ¿Cómo estás proponiendo en este tiempo tu corazón cuando le das al Señor? Y no hablo solamente del dinero, ¿sí? Porque la otra vez hablábamos que los diezmos y las ofrendas no es dar, sino es darse, ¿sí? Los diezmos y las ofrendas es eso, un acto de adoración al Señor. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Tengo que dar. Y ahora me dieron el sobrecito de los chicos para las golosinas. No, lo tengo que hacer con alegría. Es una oportunidad de estar involucrado en los negocios de nuestro papá. Es una oportunidad para servirle, ¿sí? Dice, no de mala gana. Qué buena versión esta, ¿sí? Ni por obligación. En otra versión dice, por necesidad. Ni por obligación. Nadie da por obligación. Y lo explicaba muy bien el pastor esta mañana. Mucha gente cree que da los diezmos y se lo da al pastor, ¿sí? Y usted escucha a alguien en el trabajo, no sé si le habrá pasado, los evangelios, le dicen los evangelios, toda la plata se la lleva el pastor. Dicen así, ¿sí? ¿Para qué se la dan? Para que se la lleve el pastor, dicen. ¿Sí? No saben la obra que hace la iglesia evangélica en Argentina, el servicio que brindamos a la comunidad, los servicios que hay que pagar acá en la iglesia. Todo eso sale de tus ofrendas y tus diezmos, ¿sí? Pero, ¿cuál es el Dios de este mundo? Dice la palabra. El amor al dinero, ¿sí? Y es el principio de todos los males. Así que a la gente le puedes hablar de cualquier cosa. Pero cuando llega el tema del diezmo, ¡no! Te van a sacar toda la plata. ¿Cómo dice el pasaje? No de mala gana, ni por obligación. Acá nadie se lo obliga, ¿sí? No dicen, a ver, ¿cuánto usted puso? No, puso poco. No, nadie pasa, ni siquiera como antes se hacía, pasa a alguien a recoger, ¿sí? Usted da en libertad, con liberalidad, lo da con gozo, o lo debería dar con ese gozo, nadie lo obliga. Y así debería ser en cualquier área de su vida, no solamente con lo económico, cuando sirve al Señor, como hablábamos la semana pasada. Que gratamente, he recibido noticias de algunos que me han compartido sus dones. Tres actores tenemos en la congregación, ¿sí? Justo hablé de teatro y algunos fueron tocados y me dijeron, yo era actor en otra iglesia. Otro se acercó y me dijo, yo quiero actuar, y otro. Así que tenemos obras de teatro para mucho tiempo. Muy bien, dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios, ¿a quién ama? Al dador alegre, al que viene contento, ¿sí? Le compartí la otra vez a la mañana que hay un video de un hombre que viene bailando para dar la ofrenda, ¿sí? Y si tienen la oportunidad de verlo, tarda bastante porque baila tanto y está tan contento, ¿sí? Que al último me pierdo si da la ofrenda, pero lo viene contento, ¿sí? Y yo creo que Dios lo ama a ese hombre porque lo hace contento. Después búsquenlo, y baila y viene contento para dar su ofrenda. Porque no tiene que ver con la cantidad, como lo hemos visto, sino tiene que ver con la calidad, ¿sí? Y vamos a hablar más adelante de esto. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué porcentaje tengo que dar? Algunos dicen, como decía el pastor esta mañana, el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora no. Te quieren sacar la plata, ¿sí? Vos comentás en tu trabajo, no, te quieren sacar la plata, ¿sí? El 10% van a otros que son más religiosos, dice, el 10% del Antiguo Testamento. No, dice la palabra, dice que Jesús dijo, no vine a abolir las leyes, sino que vine a cumplirlas, ¿sí? Y hay una oportunidad donde los religiosos de esa época daban en eldo, ¿sí? La menta, y ofrendaban ciertas cosas, y Jesús le dijo, sigan haciendo eso sin dejar de hacer lo otro. Es decir, hagan la justicia, apliquen el amor y no dejen de hacer lo que estaban haciendo, que es ofrendar y diezmar al Señor. Ahora dice, ¿cuánto tengo que dar? Un 10%. Y yo les quiero decir algo en esta noche. El 10% sí está bajo la ley. ¿Saben lo que significa la ley? Que delimita algo, hasta dónde uno puede ir. Pero si nosotros vivimos sin ley hoy, vivimos bajo la gracia, el 10% debería ser, por lo menos, el mínimo, ¿sí? Que yo le doy al Señor. Pero no solamente en lo económico, porque la gente siempre piensa en el dinero. Tiene que ser también en nuestro tiempo de servicio al Señor. Tiene que ser también en el ayudar a otros. ¿Sí? No solamente venir y poner una ofrenda aquí, sino poder ayudar a otro que está en necesidad. Dice que cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia en Pentecostés, dice que la gente daba a los que no tenían. A tal punto dice que nadie tenía necesidad. La iglesia lo practica, no solamente entre nosotros, sino con la gente del barrio. Dar con liberalidad, darlo con alegría, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. Así que cada vez que damos, recibimos más. Y damos y el Señor nos da más. ¿Cómo tenemos que dar? Alegres, ¿sí? Y hoy no me levanté tan alegre. Porque el culto de la tarde me levanto chinchudo de la siesta. Y no tiene que ver cómo te sentís, sino tiene que ver con esa actitud de poder dar. Y algo que también tiene que ver con poner a Dios en primer lugar, que lo debemos hacer sistemáticamente. Venimos al culto, hoy siento ganas de dar. Y lo doy. Y otro día, no, dice la palabra. El ofrendar, como es un acto de adoración, no es un proyecto casual y emocional, sino más bien, como decía, es intencional. Y dice que cada día de la semana, ¿lo tenemos? Primera Corintios, ahí está, qué bien que anda los muchachos de multimedia. Cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Los domingos, algunos dicen el lunes porque tienen que empezar a trabajar, pero es el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Esa ofrenda, eso que habían apartado los hermanos de la iglesia en el Nuevo Testamento, lo debían apartar cada semana para servir al Señor. Nadie queda excluido de esto, ni jóvenes, ni pobres, ni ricos. Todos debemos participar de diezmar y ofrendar, ¿sí? ¿Amén? Cada uno ponga de vosotros algo aparte según Dios lo haya prosperado. ¿Cuántos fueron prosperados por el Señor? Aún algunos que en el trabajo todavía no le aumentaron el sueldo. ¿Fueron prosperados? ¿Les hizo faltar algo el Señor? Yo creo que no, que a nadie. Entonces, una muestra de adoración y agradecimiento es darle al Señor. Siempre comparto, y lo hacía la semana pasada, la ofrenda de la viuda. Fue la que menos puso, pero para Jesús fue la que más puso. No tuvo que ver con la cantidad, tuvo que ver con la calidad. Y todos los ricos que pusieron, hicieron tanto ruido poniendo, Jesús dijo, todos ellos pusieron de lo que les sobraba, pero esta viuda puso todo lo que tenía. Amén. Entonces, en primer lugar, para que nuestra economía esté bien, tenemos que ponerlo a Dios como primer lugar. Tiene que ser nuestra prioridad porque Él es el dueño de todo. Lo segundo, ya más práctico, que tiene que ver con la economía en la casa. No gaste más de lo que usted gana, ¿sí? Si usted gana 10 mil pesos, no gaste 20 mil. ¿Conocen personas que ganan 10 y gastan 12, 15, 20? No mira a nadie al de al lado. No mira. Miren que siempre digo, decirle al de al lado, no mira a nadie, no lo señale con la mirada. Hay gente que gana 10 y gasta 20, ¿sí? Y hay principios espirituales en la Biblia que dice que no lo debemos hacer. Y esta mañana hablábamos que había dos santos que andan dando vuelta. Las santas tarjetas, ¿sí? Que cuando lo de la ofrenda parece que no funciona, como cuando parece que hay cosas, ¡ay! Algunos le prenden una vela a esto, ¿sí? En esta noche vamos a ver que no es buena idea. Necesitamos eliminar los gastos necios. Vamos a ver Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los hará perder. Definitivamente la mayoría de muchos gastos que tenemos a veces y no podemos pagar son gastos necios, ¿sí? Y producen en nuestra vida o en nuestra familia, en vez de darnos bendición y prosperidad, nos llevan a la escasez. Y debemos ser sabios, ¿sí? Y abandonar toda necedad, ¿sí? En nuestros ingresos. A veces esto que habla de los necios, está hablando a veces que queremos aparentar, ¿sí? Entonces queremos aparentar cierta ropa o cierto coche o ciertas cosas que no tenemos y queremos aparentar que tenemos más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en deuda, ¿sí? ¿Y a quién recurrimos? Aparte de San Tarjeta, vamos al banco, pedimos a San Préstamo y empezamos a pedir a un montón de personas, ¿sí? Para cambiar el coche, todos los años tenemos que tener el último modelo, ¿sí? Y hay veces donde el país presenta ciertas crisis o situaciones que nos tocan vivir de salud y todo, y tenemos que estar preparados y no ser necios, ¿sí? La palabra nos está diciendo eso. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos gastos necios? Yo noté algunos, usted debe tener algunos más. Mirá al de al lado y decir, escuchá bien. A mí me decís esto, no tengo un peso. Escuchá bien, por lo menos tengo tres. Comprar compulsivamente cosas que no necesitamos, ¿sí? La televisión de 600 pulgadas, ¿sí? El pastor dijo 12.000, no sé si hay tan grande. 600 pulgadas que nos compramos para el mundial, como decía, y encima no ganamos, pero nos quedamos con ese armatoste y tenemos que todos los meses estar sacando de nuestro bolsillo, estando de otras necesidades que podemos llegar a tener o de otros eventuales, ¿sí? Situaciones que se nos pueden presentar. Uf, el último celular, hay que tenerlo. Este ya pasó de moda. Uy, se rompió. Querido, cómprame. Oh, querida, se me rompió en el trabajo. No sé, se cayó un martillo. Hay que cambiarlo, ¿sí? ¿Qué tengo que tener? El último celular que me permita sacar fotos 6K. ¿La podemos ver en la tele, la foto? No, solamente en el celular, porque es la última tecnología. ¿Para qué? No hay necesidad. Y nos metemos en cuotas. La Play 5 no existe, pero uno ya está pagando lo que va a venir, ¿sí? La gente se mete en gastos, ¿sí? Consume o gasta en cosas y compra compulsivamente. Porque el sistema está así. Usted prende la tele y dice, lleve esto. Porque si usted lleva esto, ¿qué va a hacer? Va a ser feliz. Muy bien, no muy mal. Adquirir cosas, vuelvo a sacarlas, con la tarjeta de crédito, ¿sí? Que después no podemos pagar. Porque ¿qué te presentan? Te presentan un producto, dice, usted compre en 50 cuotas de 1.000. Y usted lo compra, 1.000 no es nada. Después ve otro producto, dice 80 cuotas de 1.200 y ya tiene 2.200. Por eso la palabra dice que tenemos que ser sabios, porque si no somos sabios y somos necios, nos vamos a derrota, nos vamos a echar a perder, dice. Otros sacan una cuota ya de 80 cuotas de 1.500 y cuando suma usted tiene un gasto de 5.000 más los otros gastos que tiene, o aportes que tiene que hacer, o de salud o comida, y uno va perdiendo poder adquisitivo. Y voy con el tercero. Escucha bien. Un codito nomás, así, chiquitito al de al lado. Gastar para sostener vicios, ¿sí? Cualquiera sean los vicios, ¿sí? Cualquiera sean los vicios. Cerveza, juego de azar, cigarrillo. ¿Saben qué? Vivir sano cuesta menos. Vivir sano nos hace vivir días más largos, ¿sí? A la final, o al final, mejor dicho, no cuidar nuestra salud, nos gastamos más en medicamentos y un montón de otras cosas. Yo les digo que si alguno tuviera alguna debilidad con el juego o con alguna de esas cosas, si usted hace la cuenta de lo que usted gasta, haría un gran ahorro para sus vidas. Una forma de no caer en estos gastos necios es cortar de una vez por todas, ¿saben con qué? Con San Tarjeta. Y yo voy a hacer algo para que usted se anime cuando llegue a su casa. Sí. Pida sabiduría a Dios. No te asustes, mi amor. Hay que hacerlo. ¿Alguno dice? ¿No? Sí, hay que hacerlo. Anímese. Anímese. Es un peligro a veces las tarjetas. Es un peligro cuando no sabemos administrar los recursos que Dios nos da. Hay personas que viven pagando el pago mínimo, ¿sí? Y lo único que hace es generar más deuda y estar más atado y más ahorcado. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, que tienen que ver con la economía externa. Pero hay cosas que sí podemos controlar, que tienen que ver con nuestra economía hogareña. Amén. Ya no siga endeudando más. Pida sabiduría a Dios. Trate de ir al banco, ese préstamo que no lo puede pagar, y que vaya al banco y diga, yo puedo dar esto. Y todos los meses me comprometo a esto. Y haga un acuerdo con el banco y elimine esas deudas. Señor. Estas cosas que nosotros compramos, ¿realmente son útiles para nuestra familia? ¿O son gastos que... Evalúelo a usted. Haga una lista de las cosas que gasta, ¿sí? Esas cosas que son recursos de Dios y cómo los está invirtiendo sabiamente. Tercero, no se deje llevar, voy rápido porque nos quedan muchos puntos. Tercero, no se deje llevar por el consumismo, ¿sí? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice, no ames el dinero. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán al dinero y algunos por dejarse llevar por él se extravían en la fe y se atormentan con muchos dolores. ¿Sí? Hay que pagar cuentas porque hay que pagar lo que ya dejé. Entonces tengo que sacar un préstamo. Y ahora yo antes trabajaba 8 horas, ahora trabajo 12. Pero veo que no me alcanza. Trabajo 16 y no me alcanza y trabajo 20. Y termino trabajando 25 horas. ¿Sí? Hay gente que trabaja 25 horas, 8 días a la semana. No sé cómo hace, pero lo hace para poder pagar sus deudas. Descuida el ministerio. Descuida primero, descuida a la familia. Primero, descuida a Dios. Es decir, que descuida a Dios, descuida a la familia y descuida al ministerio. Por eso dice, la raíz de todos los males que me pasan en mi vida personal, ¿por qué tengo tantos problemas con mi esposo? Y si nunca lo veo a los chicos ya crecieron, me lo paso trabajando. Y no está mal por un periodo de tiempo, hice una inversión, estoy trabajando para que mi casa crezca. No está mal. El tema es si toda mi vida es afanarme por tener cosas. No se deje llevar por el consumismo, tener todo. Y la gran mentira, como decía hace un rato, el consumismo es, si tenés esto, vas a ser feliz. Después lo tenés y te aburriste y sos infeliz. Y sale otra cosa y lo tengo que tener. Clic. Y lo vuelvo a obtener. No seas esclavo del dinero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Tenemos que controlar nuestros ingresos. ¿Qué hacemos? Tenemos que administrar sabiamente. Tenemos que ver un presupuesto, hacer un presupuesto en lo que gastamos. ¿Qué es necesario y qué no lo es? Y la palabra dice, es muy clara con respecto a esto. Hay tres debilidades que tiene el hombre y la mujer. ¿Sí? Porque la palabra dice hombre. La mujer, los dos tenemos debilidades. Uno son los deseos de la carne, ¿sí? En gastar ese dinero o los recursos que tenemos en Dios en placeres, en vicios, como veníamos hablando. El segundo es el deseo de los ojos, lo que codiciamos, ¿sí? Lo que creemos que necesitamos para obtener esa felicidad que sabemos que no la encontramos solamente en Jesucristo. Amén. Y la vanagloria de la vida, el poder aparentar. Mirá lo que tengo. Mirá la zapa que me compré, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando era más chico. Y mi papá nos compraba una marca de zapatillas. Y no queríamos esa marca de zapatillas. Nosotros queríamos la otra marca de zapatillas. No voy a tirar ninguna marca, digo. Queríamos la otra marca. Y no valorábamos, ¿sí? Lo que nuestro papá nos daba. Ahora lo que nuestro papá nos daba era lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos calzar. Y muchas veces Dios nos da lo que necesitamos. Pero nosotros queremos lo que no tenemos, ¿sí? Y no es necesario. Muchas veces las cosas que anhelamos no son necesarias, sino que son la vanagloria de la vida, el poder aparentar delante de los demás quienes somos para ser admirados y ser envidiados, ¿sí? ¿Nunca te pasó? Ay, qué lindo, cómo me gustaría tener. Valorá lo que tenés. Valorá los zapatos, las zapatillas, el pantalón que te regalaron, que compraste. Muchas personas caen bajo este engaño, ¿sí? Y después no pueden pagar. Y después su economía viene a menos. Muy bien, vamos al número 4. Sea desprendido y dadivoso con los demás. ¿Usted quiere prosperar en la vida? ¿Quiere que su economía mejore? Lea conmigo. El número 4, sea desprendido y dadivoso con los demás y no solo con usted. Porque es fácil con uno. Ay, vi esto que me gustaba, ay, qué bien que me quedaría a mí. Pim, me lo compro. ¿Sí? Piensa en los demás. ¿Cómo puede dar a los demás? ¿Sí? Y el pastor lo explicaba, y yo se los animo a que puedan escuchar la predicación de este miércoles. Hizo una diferencia entre dar y ser generoso. Dar tiene que ver con cantidad. Y ser generoso tiene que ver con una cualidad, tiene que ver con la calidad. No tiene que ver tanto con la cantidad el ser generoso. Tiene que ver con la calidad. Y dar tiene que ver con dar, es una acción, doy. Ahora, cuando doy, ¿lo hago generosamente o no? ¿Y qué dice la palabra? Proverbios capítulo 22, 9. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿sí? Y yo tengo, pero si yo doy, el Señor nunca me hace faltar nada. Ahora no lo haga para que no le falte, hágalo porque ama al Señor y porque ama a los demás, ¿sí? Mira al de al lado y decirle, sé generoso o generosa, ¿sí? Miren lo que dice Pablo, 1 Timoteo 6, 18. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en qué, en buenas obras. No le dijo sean ricos y hagan mucho dinero, digo, sean ricos en buenas obras, ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado que es, más bienaventurado es dar que recibir. Ay, no, es, para mí es más lindo recibir, ¿sí? Pero cuando usted da, se va a dar cuenta que va a recibir, ¿sí? Y capaz, y yo les digo a todos, quizás no reciban ni el agradecimiento de la persona a quien les da, pero usted nunca piense que se lo está dando a esa persona. Usted piense que se lo está dando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, lo tiene que creer, ¿sí? Cuando lo haga, lo tiene que creer. Muy bien. Sigamos. El número 5 dice, no se enamore de las cosas de este mundo. Hay gente que se enamora de las cosas de este mundo. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y el pasaje que sigue a continuación, Mateo 6, del 19 al 21, dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hay personas que viven como si nunca fueran a morir. Creen que son inmortales, ¿sí? ¿Y saben por qué? Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Y ayer lo compartíamos con los jóvenes, con los adolescentes lo compartíamos. Y trazábamos una línea de tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Esta es la vida terrenal a la cual todos nos queremos aferrar. Como dice acá, nos enamoramos de este mundo y las cosas de este mundo. Y queremos tener más dinero, y queremos tener este coche, y queremos tener esta ropa, y queremos tener esto y aquello. Ahora, cuando llegamos al momento de morir y en el cajón, ninguna de esas cosas las vamos a poder llevar. Por eso el Señor Jesús nos dice, no hagan tesoros en la tierra, porque eso lo van a perder, porque otro lo va a disfrutar por vos cuando vos te vayas. No hagas tesoros en la tierra. Hasta los faraones, que se guardaron todo y se metieron en las pirámides allá en lo profundo, dice, nadie va a tocarlo, esto me lo voy a llevar. No se lo pudieron llevar, obviamente, al otro mundo, y vinieron otros exploradores, lo sacaron y se hicieron ricos, ¿sí? ¿Sí? Muchos se hicieron ricos. Ahora él no lo pudo disfrutar. Muchas veces nos aferramos a ciertas cosas que no vamos a aprovechar, pero dice la palabra, haced tesoros en los cielos. Y cada vez que invertís en la vida de alguien, cada vez que sos generoso con alguien, cada vez que te desprendés de las cosas de este mundo para dársela a alguien, estás haciendo tesoros en los cielos. Amén. Desprendete de aquellas cosas que te llevan a la bancarrota, que te llevan a la quiebra, ¿sí? Ya no sigas endeudándote más, pedí sabiduría a Dios. Anda a ese banco, anda a esa tarjeta, habla con ellos, llega a un acuerdo, ¿sí? Voy a cortar la otra ahora. Porque yo les digo, no sé si a ustedes les pasó, pero en algún momento yo lo pensé. ¿Qué dice la gente después que gastó? Tiene para gastar, vamos a poner 20 mil pesos y gasta. Y gastó 15, pero gana 10. Y bueno, ya que debo, hasta que no le queda nada. Es lo menos sabio que podemos hacer. Es lo menos sabio que podemos hacer. Y bueno, después vemos cómo se paga. No, la Biblia habla de ser buenos administradores de los recursos de Dios. Y les voy a dar un pasaje que de todos los que le di, háganle una marquita. Proverbios 22:7, es tremendo. Y si lo leen en la versión actual, más tremendo. Dice, el pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Sí? Usted, cuando no puede pagar esta tarjeta, es esclavo del banco que se la dio. Cuando usted no puede pagar ese préstamo, es esclavo de ese banco que se la dio. Cuando usted, para pagar la deuda que tiene con la tarjeta, pide un préstamo al banco y después necesita plata para pagarle el préstamo del banco, va a pedirle a esa persona que es amiga suya. Usted es esclavo de ese amigo al cual le prestó la plata. Y cuando ya no le puede pagar a ese amigo, empieza a buscar a los familiares y toca la puerta de la suegra y le pide a la suegra ese préstamo y les digo a todos, son esclavos de la suegra. Y ustedes no conocen a mi suegra. Es una maravilla. No seas esclavo ni de la suegra, ni del banco, ni de la tarjeta, ni de nadie. Dios nos llamó a libertad. Pero como dice acá, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Dios quiere que nosotros tengamos libertad en nuestra vida económica. Es muy práctico, Dios. Y esto de administrar no es solamente espiritual y andar cantando y declarando cosas, sino es ser sabio a la hora de administrar. ¿Saben por qué? Muchas familias hoy viven tristes, enojadas. Usted entra a un hogar y que hay una tensión en el hogar. ¿Por qué? Porque hay falta de dinero, porque se ha gastado en cosas y después empiezan a echarse la culpa entre el hombre y la mujer. Se empieza a ver cómo gastaste esto, cómo hiciste lo otro. Debemos, ¿sí?, aprender a administrar bien los recursos que Dios nos da. Y yo, aunque ustedes no lo crean, voy a cortar la segunda tarjeta en esta noche. No está mal tenerlas, está mal no saber administrarse. Muy bien. ¿Saben cómo termina esto? Trabajando solamente para pagar a los acreedores. Solamente las charlas que hay entre los esposos, las esposas, no hay, no alcanza, no puedo, no tengo, es un conjunto de no. Y hay tensión y hay tristeza. ¿Sí? Debemos tomar victoria en el nombre del Señor. Número 7, pague sus impuestos y sus deudas. Romanos 13, 7 y 8 dice, dad a cada cual lo que se debe. ¿A quién impuestos qué? No, con lo que subió la luz yo me engancho. ¿Sí? Yo he escuchado, no uno, no dos, muchas personas, que espero que nunca me digan que son cristianos, que me han venido a comprar y me han dicho, yo no puedo pagar la luz, voy a engancharme. No lo haga, no lo haga de ningún motivo. Aparte de estar en falta, va a acarrear un pecado más, que es de robar. Lo que tenemos que hacer es aprender a administrar aún los recursos, el gas, la luz. ¿Sí? En este tiempo tenemos que aprender a apagar la luz, esto que no se usa, y ser sabios en las cosas que Dios nos da y disfrutarlas. ¿Saben cuándo disfrutamos de la luz? Cuando nos cortan la luz. Porque ahí no damos cuenta lo necesario que es la luz. Antes no la valoramos, dejamos prendido esto, aquello, el gas, uy, me fui a dormir y dejé. Y cuando nos llega, la boleta de la luz. Ahí valoramos, ¿sí?, lo que cuesta. Debemos ser responsables con las cosas que Dios nos da, con los recursos que Dios nos da. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. A quien honor, honor. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Debemos honrar nuestras deudas. ¿Sí? Debes honrar tus deudas. Si tenés deuda con el banco, hacelo, como te decía recién, un plan de pago. Si le debes a algún familiar, hacelo. Hay gente que no se ve por muchos años porque tiene una deuda. Arregla cuentas con esa persona, arregla cuentas con los amigos, arregla cuentas con los parientes. Es de buen testimonio y habla de nuestra dependencia de Dios. No, ¿sabes que la intenté pagar un montón de veces y no puedo? Orá al Señor, que el Señor dice que es dueño de todo y va a darte los recursos. ¿Lo crees? Quiero escuchar un amén. Ay, no me convence. ¿Lo crees? Muy bien, todos vamos a ponernos esta semana a ver a quién le debo y vamos a hacer un plan de pago y decirle, perdóname, pero entendí en el nombre del Señor que tengo que arreglar esto con vos. Y lo voy a hacer. Pero me debes un montón, te lo voy a pagar en cuotas. 50 años te lo voy a estar pagando, pero sé un ejemplo para otros de dependencia de Dios y de amor. Lo único que dice que, como termina el pasaje, dice, si hay una deuda que debemos darnos es el mutuo amor. Che, cómo te quiero, pero te quiero tanto. Y bueno, mañana nos volvemos a ver, que haya eso nomás, la deuda. La idea o el deseo de volver a vernos. Muy bien. Número 8, quedan los últimos dos. Y terminamos en esta noche. Pero usted llévese el papelito y escriba ahí. Agregue sus notas. Planifique y haga su presupuesto en equipo. Dice así. Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Si vamos a hacer esto, y vamos a edificar, y tenemos para hacer esto, o tenemos para gastar tanto, planificalo, hacelo con otros. ¿Sí? En este caso, si vos estás casado, hacelo con tu esposa, hacelo con tu esposo. No se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Es de mal testimonio también. Así como es de buen testimonio reconocer y honrar las deudas, es un mal testimonio no poder hacerlo. Y si Dios te bendice tanto, hay una perlita. Si podés ahorrar, en este tiempo se puede. Dios dice que se puede. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio lo devora, lo gasta todo. Y quiero animarte a trabajar con equipo. Dice, planifique y haga su presupuesto en equipo, ¿sí? Para enfrentar las deudas que tienen por delante. ¿Cómo podemos hacer para salir adelante? ¿Cómo podemos hacer para que las deudas se paguen? Y bueno, y entonces la esposa le echa la culpa al marido. No, porque vos te vas a jugar a la pelota y gastas esto. Y no, y la mujer dice no, y el hombre dice no, pero vos te gastaste esto con la tarjeta. Mirá el resumen, y empiezan a mirar el resumen, lo que gasta cada uno. Una competencia, y debemos hacerlo en equipo. Porque dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levanta el otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Pero qué bueno que tenemos esposas y esposos que están para levantarnos, para animarnos, para sostenernos. ¿Sí? No debemos atacarnos entre nosotros. No debemos crear ese clima, sino que debemos cada uno de nosotros enfrentar el problema de las deudas planificando juntos. Primeramente, espiritualmente, ¿sí? Si tenés deudas con tu esposa, con tu esposo que no pueden salir, lo primero que tenés que hacer es orar, clamar al Señor. Señor, danos sabiduría, guía del Espíritu Santo para salir de esto. Y lo segundo, ¿cómo hacemos? Ver la posibilidad de que puedan entrar nuevos ingresos a la familia sin descuidar tu vida espiritual, el ministerio o la vida familiar. Hace planes. Cómo ahorrar gas, luz y electricidad. Y quiero terminar con el número 9. Porque es el que más me gusta. ¿Sí? Y dice, confíe en Dios y en su palabra. Los dos, tanto Dios como la palabra inspirada por Dios, están interesados. Dios está interesado que vos salgas a flote. ¿Sí? Totalmente. No ahí medio hundido, sino que quiere que salgas a flote de tus deudas. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo te quiero decir en esta noche, quizás vos estás desesperanzado, decís, esta cuenta o esta deuda no me lo saca nadie. Tendría que venir un ángel del cielo y darme la plata para hacerlo. Primero clama al Señor, porque Él está interesado. Dice que tiene planes de bien y no de calamidad. Tiene planes para bendecirte, para darte futuro y para darte esperanza. Amén. Hebreos 13:5 dice, sea su conducta, la tuya, la mía, sin avaricia, me lo guardo para mí. Contentos con lo que tienen. Empezá con eso también, a estar contento con lo que tenés. ¿Qué dice el Señor? No te dejaré ni te abandonaré. Hay muchos que dicen, uy, todos me soltaron la mano, hasta mi familia en estas deudas. Contá con el Señor, ¿sí? Y siempre digo que es bueno plantar bandera un día. Decir, hasta acá llegué con mi manera de manejar mi economía, hasta acá. Y planto una bandera. Esto no lo voy a hacer más porque ya sé cuáles son las consecuencias. Préstamos no voy a sacar más. Tarjetas de crédito voy a usarlas sabiamente o voy a cortarlas como hicimos hace un momento. Pedirle a los demás voy a dejar de hacerlo. Tome decisiones. Cambie su conducta. Y quiero terminar con Filipenses 4:19. Reléalos. Yo, por lo menos debe haber unos 20 y pico versículos. Pero ¿saben qué? Me puse a investigar y a buscar otros mensajes de otras personas, de otros libros que hablaban de administración. Hay muchísimos más pasajes que hablan sobre cómo administrar los recursos que Dios nos da en la economía hogareña. Y está tan bueno que podamos leer la palabra y poder crecer y ser excelentes administradores. Y mi Dios, dice Filipenses 4:19, suplirá. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Me animás a mí también en esta noche? Y lo decimos juntos. Decí, porque es una declaración. Mi Dios, con más entusiasmo, mi Dios proveerá. Créelo, créelo, va a suplir, proveerá todas mis necesidades. Mis necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Y regálame un amén. Amén. Regálale al Señor un amén más fuerte. Amén. Sí, Dios lo va a hacer. Tenés que creerlo. Bueno, yo me llevo los pedazos de la tarjeta. Y les voy a decir algo. Yo sé que algunos van a tomar una decisión esta semana. Y no tienen tijera en la casa. Yo voy a estar acá y yo se las voy a prestar, ¿sí? Y si alguno no le da la cara para ir al banco o a enfrentarse al amigo, al pariente y a la suegra, yo estoy dispuesto a ir con usted. Me comprometo como hermano en el Señor. La tijera va a estar ahí. Dios los recontra bendiga en toda esta semana.